Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Pensar lo que estamos cantando, a ver, porque le estamos diciendo a otro, al que está al lado, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, es imposible, no te puedes ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Ante tal necesidad, ¿cuál es la necesidad? ¡Gloria! Cuando encendemos una luz, y se pueden sentar, hermanos, si quieren, es porque hay oscuridad. Nadie enciende una luz para otra cosa que no sea para iluminar. Hoy vamos a hablar de la luz, vamos a hablar de la sal y vamos a hablar del vino. Vamos a hablar de la luz, vamos a hablar de la sal y vamos a hablar del vino, porque son elementos. Hoy la hermana hablaba de los elementos, en un momento dijo estos elementos. La luz, la sal y el vino son elementos que tienen que ver con la prédica del Evangelio. Yo sigo obsesionado con las palabras de la hermana hacia algunas reuniones con respecto a las sillas vacías. En realidad siempre estoy obsesionado con las sillas vacías, porque veo en cada silla vacía alguien que no está. No es gente que no viene, es alguien que no está. Y en esa silla hay alguien que está enfermo y no vino, y en esa otra silla hay alguien que le pega al esposo y no vino, y allá hay uno que se droga y no vino. Toda gente que vive por acá, ¿eh? Que para Dios tiene nombre y apellido. Amén. Y que tiene nombre y apellido desde antes de su nacimiento. Amén. Pero que hoy el Cristo vivo los quiere traer. Y claro, creo, Señor. Y creo que nos tenemos que capacitar. Nos tenemos que capacitar. Nos tenemos que preparar para recibirlos. Mi padre, que es un moiche mucho más loco que yo todavía, dice, cada vez que llovió sopa nos agarró con el tenedor en la mano. Gloria a Dios. Será cuestión de buscar la cuchara. Y para tener la cuchara en la mano cuando llueve sopa, uno se tiene que preparar. Porque Dios, agregando lo que dice mi papá, sabiendo que tenés el tenedor, no va a hacer llover sopa. Porque es un Dios de abundancia. Amén. Gloria a Dios. Entonces no te permite, ni te permite a vos ni me permite a mí, no nos permite ver llover sopa si no estamos preparados. ¿Para qué? Para recogerla en un plato y tener la cuchara para alimentar a alguien. Y creo firmemente que este privilegio que tenemos y esta bendición de venir en este tiempo aquí, que solamente Dios sabe el tiempo que vamos a estar aquí compartiendo la palabra y la compañía de ustedes, creo que es un tiempo que Dios nos ha llamado precisamente para tratar estos temas, porque es interesante que hay sillas vacías y el pastor habla de agrandar el templo. Parece una contradicción. No, achiquémoslo, saquemos sillas. No, en Cristo es todo al revés. En Cristo está al revés, porque precisamente Dios te manda la bendición cuando estás preparado. Amén, gloria a Dios. Y vamos a hablar hoy de nuestras responsabilidades como cristianos. Amén. Porque muchas veces nosotros esperamos la bendición, pero olvidamos que ante todo, en Cristo hay libertad. Y en la Biblia la libertad está agarrada directamente de la responsabilidad. ¿Sos libre? Sos responsable. Aleluya. Gloria. ¿Sos libre? Sos responsable. Porque si no, es un viva la pepa, es un libertinaje. Ah, yo tengo libertad. Pablo lo dice en la carta a los Romanos. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ah, entonces vamos a abundar el pecado total. No, no es así. Nosotros tenemos la libertad en Cristo, pero tenemos responsabilidad. Por eso hoy traje algunos elementos. Permiso, puedo apoyar acá, no hay problema, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es vino. ¿Y esto? Sal. ¿Y esto? ¿Qué sería bueno que funcione? La luz. Tenemos vino y tenemos sal y tenemos luz. Yo le voy a pedir a Sebastián si puede leernos el primer texto. Lo pueden buscar en Mateo 5:13. ¿Viste? ¿Lo tiene ya? Mateo 5:13. Una vez un amigo mío dijo, Mateo 5 está antes de Mateo, después de Mateo 4 y antes de Mateo 6, para que lo ubican rápido. ¿Ya lo encontraste también? Mirá qué veloz. Ustedes son la sal de la tierra. Pero la sal se vuelve insípida, ¿cómo recorrer? Ya no sirve para nada, sino que para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque su palabra vive, como vive Él. Porque nos edifica. Esto de encender una luz. Vamos a pensar esto. ¿Este texto de qué habla? Habla de la sal y habla de la luz. Nosotros como cristianos, es de estas frases que se repiten en todas las iglesias, enseguida decimos somos la sal y la luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Son esas cosas que salen casi de memoria. De tal manera amó Dios al mundo y ahí sigue. Sí, son esas cosas que están metidas en la cultura de todos los días en todas las iglesias. Más allá que uno vaya a una bautista, una pentecostal, una presbiteriana, son textos que están ahí. Y de tanto usarlos, es como que le perdemos el sentido. ¿Sí? Vamos a pensar en la sal. Vamos a tratar de pensar, y les pido en serio que me ayuden y que participen todo lo que puedan. ¿Para qué usamos la sal habitualmente? Para salar la comida, ¿sí? Algunos la tiran así por el hombro, ¿eh? Porque eso es una superstición que dice que el diablo está parado en el hombro, entonces tiraban sal así para espantar al diablo del hombro, ¿sí? De ahí viene esa costumbre malsana de tirar sal así. Pero la sal generalmente la usamos para salar la comida. ¿Sí? Alguna vez se la tiramos a alguna babosa que anda por ahí dando vuelta, pero generalmente es para la comida. Ahora, ¿quiénes hacen dieta acá sin sal? ¿Alguno come sin sal? Bueno, ¿qué pasa cuando la comida no tiene sal? No tiene gusto. ¿Vos comes sin sal? Alexis come sin sal. Y a ver, hermano Alexis, dígale a la comunidad, ¿qué le pasa a usted cuando come sin sal? Me parece rico. No me podés traer otro, Agustín. No tiene gusto. Ahora sí. Ahora lo tocó el Espíritu Santo y dice que no tiene gusto. Aleluya. Gracias al Señor que nos permite divertirnos. En realidad, más allá de la opinión de Alexis, porque es verdad, uno se va acostumbrando, pero en la generalidad de los casos es como que le falta gusto. Bien. ¿Por qué la mayoría de las personas hoy en día comen sin sal? ¿Cuál es el motivo? La presión alta. ¿sí? Se llama hipertensión. La hipertensión. Por la hipertensión hay que bajar la cantidad de sal. Muy interesante eso. Por el sodio. Por el sodio. Inclusive hay agua mineral que viene sin sodio. ¿Sí? ¿Por qué? Para que lo puedan tomar personas que tienen problemas con la presión. Por ejemplo, mi suegro le andaba dando al Gatorade, ¿sí? Que es la bebida esta que el doctor Bilardo le decía Gatorade, y tiene muchos minerales, y andaba con la presión por el aire, hasta que el médico lo avivó de que si uno tiene alta presión no puede tomar Gatorade, es como un suicidio casi. ¿Sí? Ahora, también hay otras personas que tienen un problema de salud menos famoso, que es la hipotensión. La hipotensión es la baja presión. Esas personas sí necesitan incorporarle sal a la comida para mantener la presión. ¿De qué se trata? De que la presión tenga un equilibrio. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ser la sal del mundo? Es que la vida a veces no tiene sentido. Carlitos Chaplin, aparte de hacer películas, fue un brillante pensador y dijo: la vida no tiene sentido, hay que dárselo. Y darle sentido a la vida significa hacia dónde camino en mi vida. Yo puedo darle sentido para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Ahora, nosotros en la iglesia tenemos un solo sentido, que es hacia Jesucristo. Cuando la vida no tiene sentido, la iglesia le tiene que dar sentido a la vida de las personas. Eso es ser la sal del mundo. Es darle sentido a la vida, darle gusto a la vida, darle interés a la vida. La gente vive sin saber para qué. Si ustedes paran en la calle a una persona y decís: ¿vos para qué vivís?, se quedan pensando. Nosotros como iglesia tenemos que ser la sal del mundo. Esto es decirle a la gente que la vida tiene sabor. Amén. Que la vida tiene motivos para vivir. Amén. Que la vida tiene sentido, y el sentido es hacia Jesucristo. Y hacia Jesucristo la vida tiene sabor, como nos pasó a todos nosotros, que teníamos una vida sin sentido, sin sabor, y hoy la encontramos en el medio de la batalla, inclusive en el medio del dolor. Por Jesucristo encontramos el sentido de la vida. Vamos a darle gloria al Señor por esto. Vamos a darle gloria al Señor por esto, porque Él se entregó en una cruz por esto. Ahora, cuidado con esto, que así como si le ponemos mucha sal se nos va la presión por el aire, o si le ponemos poca sal a algunos se nos va la presión abajo, siendo la sal del mundo pasa lo mismo, hay que tener equilibrio. Si nosotros no le damos sal al mundo, la gente ¿cómo anda? Así, deprimida. Si le mandamos mucha cuestión religiosa, se aceleran tanto que no vienen a la iglesia. Es una cuestión de equilibrio ser la sal del mundo. A veces, por entusiasmo, como el apóstol Pablo nos dice que prediquemos en toda hora, en todo lugar, pero hay que ponerle discernimiento a esto, a veces le queremos poner sal a todo, es decir, darle sentido en Cristo a todos los que están afuera, en todo momento, y como dicen los chicos, nos vamos de mambo. Entonces la gente nos ve venir, ¿y qué pasa? Se raja. Eso es como ponerle mucha sal a la comida. La alta presión sobre el que no viene a la iglesia, se la ponemos nosotros. Y por eso no viene. Si no le ponemos ninguna sal, por la baja presión se deprime y no viene. Y bueno, Andrés, ponete de acuerdo, ¿cuál es la solución? El equilibrio. ¿Y cómo sabemos la cantidad? Eso se llama discernimiento. El Espíritu Santo nos marca en qué momento ponerle sal a esa vida y en qué momento no, y la cantidad justa. En el nombre del Señor. Así que acá tenemos la sal para poner la cantidad justa. El médico de Sonia le dijo: no te voy a decir que no comas sal. ¿Eh? Él apeló, el doctor Larcade, que le dijo: a tu equilibrio, ponele, porque si no, no vas a comer y le vas a terminar poniendo a todo. Ponele lo justo. Tenemos nosotros, dentro nuestro, a través del Espíritu Santo, la capacidad de poner al mundo la sal justa. Ahora, también habla de la luz. ¿Sí? También habla de la luz. Bien. Nosotros cuando iluminamos, tenemos que ser la luz. Señor, yo soy la luz del mundo. Bárbaro, acepto ser la luz del mundo, porque vos nos decís a nosotros, ustedes son la sal y la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Si soy la luz del mundo, ¿qué tengo que hacer? Iluminar. Ahora, fíjense esto, hay formas y formas de iluminar. Cuando uno va en la ruta, discúlpenme los que no manejan, pero me van a entender, cuando uno va de noche en la ruta, lo peor que puede pasar, lo más peligroso, es cuando el de enfrente... ¿Qué pasa? La luz salta en los ojos, nos encandila. Uno pierde de vista la ruta. ¿Sí? Por eso las rutas tienen al costado una línea blanca, porque uno mirando esa línea blanca no pierde referencia y sigue por el mismo carril. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Cuidado, porque cuando uno está en un lugar oscuro, muy oscuro, y sale a la luz del día, ¿qué pasa? No ve nada, se encandila. La demasiada luz impide ver tanto... ¿Qué toqué? Perdón. La demasiada luz impide ver tanto como la oscuridad. Por lo tanto, para iluminar al mundo que está a oscuras, nosotros nos tenemos que poner al lado del que está a oscuras. Si yo voy con Agustín en la camioneta, al lado de él, él nunca me va a poder encandilar. Pero si yo me enfrento a él, sí lo voy a poder encandilar y él me va a encandilar a mí. Por lo tanto, la forma de iluminar al mundo no es enfrentando al mundo, sino poniéndose al lado. Por ahí, las sillas vacías tienen que ver con que nosotros iluminamos encandilando. Por ahí mostramos tanta luz que la persona está tan ciega como cuando está a oscuras. Por ahí le mostramos tanto evangelio, le mostramos tantas maravillas que queda encandilada. Esto no es para mí. A veces el tema no es que no iluminemos, sino que iluminamos de frente, enfrentados. Es cuestión de ponernos al lado del otro, como hizo el Señor Jesús. Porque si nos ponemos al lado, ¿qué vamos a iluminar? Lo que está por delante. Vamos a iluminar lo que está por delante. Y también cuidado con esto, queridos hermanos. Si yo estoy en una habitación oscura, la suciedad no se nota, pero si yo prendo la luz, se ve la mugre. Cuidado cuando le iluminamos la mugre a los otros, porque tenemos que tener la capacidad de quedarnos al lado a limpiar. Si le vamos a predicar el pecado, tenemos que estar muy seguros de tener mucho tiempo para predicarle el perdón y la gracia de Jesucristo. Si no, le iluminamos la mugre, le mostramos que está sucio, che, tenés toda la casa sucia, le iluminamos y nos fuimos. Somos unos desgraciados. Desgraciados es sin gracia. Porque nos metimos en la casa, nos metimos en la vida, le mostramos la mugre y después nos fuimos. Ah, ahora se te da limpieza. No. Por eso tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos que ponernos al lado de la gente, iluminar en el mismo sentido, para no encandilarnos, poner la luz en la graduación justa, de nuevo, para que no se encandile, mostrarle el evangelio de a poco, para que no se encandilen. Pero una vez que le mostramos su mugre, tenemos que estar con todo el tiempo y todas las ganas de quedarnos a anunciar la solución a esa mugre. ¿Cuál es la solución a la mugre de las personas? La sangre derramada por Jesucristo. Somos sal y somos luz, pero tenemos que tener equilibrio. Si salamos mucho, por presión, no vienen. Si salamos poco, por depresión, no vienen. Si iluminamos mucho, quedan encandilados, no vienen. Si no iluminamos nada, ni se enteran, tampoco vienen. Es complicado. Y sí, el Señor no dijo que iba a ser fácil. Leemos ese segundo texto que tenés. Juan 6, versículo 53. Dijo Jesús, que si no come la carne del Hijo del Hombre, ni bebe su carne, su sangre, no tiene realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdaderamente comida, y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, permanecerá en mí y yo en él. Amén. Palabra de Dios, que tiene que ver con lo que vamos a celebrar hoy, la Santa Cena. ¿Con qué representa el Señor ese beber su sangre? Con el vino. Si nosotros vamos fuera de la iglesia y hablamos de beber sangre, es un asco. Es un asco. Pero si el Señor tiene esto de transformar lo malo en bueno, de transformar la maldición en bendición. La cruz es un elemento de muerte y de tortura. Sin embargo, el Señor la transformó en elemento de salvación. Y lo mismo pasa con su sangre. Él usa el vino. Ahora, ¿cuánto es necesario tener de la sangre de Cristo para la salvación? ¿Un litro, dos litros, una damajuana? Una gota. Apenas el primer clavo, yo pienso mucho en ese clavo, en ese primer clavo, apenas ese primer clavo atravesó un poquito, esa sangre ya había limpiado nuestros pecados. Una gota de sangre. Hay veces que nosotros, de tanto interés que tenemos y tanta fuerza que le ponemos a la prédica, otra vez, nos vamos de mambo. Ponemos demasiada sangre, cuando en realidad, con una gota, alcanza. El Señor representó con el vino su sangre. La Santa Cena, con una gota de vino, alcanza. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la Santa Cena con todo este vino? ¿Qué pasa? Si yo me tomo todo ese vino, ¿no?, de Santa Cena, ¿qué me pasa? Me embriago. ¿Cómo dicen en el pueblo? Me emborracho. ¿Saben que cuando nosotros predicamos mucha sangre de Cristo, metemos mucha presión, iluminamos demasiado, entramos en un territorio que se llama religiosidad? Y la gente, cuando somos muy religiosos, ¿qué dice? Parecen borrachos. Porque así como una copita de vino no hace mal, pero mucha vino nos pone borrachos, cuando nosotros mostramos la sangre de Cristo en una gotita, está bárbaro. Es el plan de Dios. Ahora, cuando nos excedemos, también parecemos borrachos. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de si vamos a predicar un evangelio de perdón de pecados o si vamos a parecer borrachos. A ello se llama religiosidad. Y los fariseos, que fueron los únicos a los que Jesús se enfrentó directamente, estaban borrachos. Quiera Dios que nosotros podamos encontrar en Cristo Jesús este equilibrio para salar con lo justo, para que ni se deprima el mundo ni tenga demasiada presión. Que nosotros podamos iluminar poniéndolos del lado de la gente, no enfrente de la gente, para no encandilarlos. Y que nosotros podamos predicar el equilibrio justo de que es una gotita de sangre que salvó nuestros pecados. El resto fue maldad pura. El resto fue un exceso sin sentido. El resto fue un sufrimiento sin sentido. Quiera Dios que podamos tener capacidad de arrepentimiento, que tengamos la capacidad de llevar al pueblo el perdón de los pecados, que tengamos la capacidad de llevarle al pueblo que eso que el diablo nos mete en la cabeza, ¿qué le hace una mancha más al tigre? El borracho, ¿por qué se manda otra copa? Total, yo ya estoy condenado. El que se droga, ¿por qué se manda otro narigatazo de cocaína? Total, ya estoy condenado. Con eso trabaja el diablo. Nosotros tenemos que llevar el perdón incondicional de pecados por la fe. Por la fe. Por eso, si en esta noche sentís tocado tu corazón, sentís tocado tu corazón para arrepentirte de lo que Dios haya puesto en tu corazón que te tenés que arrepentir. Por ahí puede ser de haber salado mucho o haber salado poco. Por ahí te tenés que arrepentir de haber iluminado mucho o haber iluminado poco. Por ahí te tenés que arrepentir de haber iluminado de frente y no del lado de la gente. Por ahí te tenés que arrepentir de haber iluminado la mugre y no quedarte a limpiar. Por ahí te tenés que arrepentir de haberte excedido en la sangre de Cristo. Que podamos empezar por nosotros, que hay perdón de pecado. Amén, gloria a Dios. Aquellos que lo tengan en el corazón, allí donde están, vamos a orar. Y yo le pido al Señor, primero, restauración en mi vida. Primero. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros hemos aceptado voluntariamente tu propuesta de ser la sal y la luz del mundo. Vos no nos obligaste. Nosotros dijimos, sí, yo quiero ser la sal y la luz del mundo. Y nosotros aceptamos voluntariamente, Señor, que tu sangre limpia nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque vemos que en la sociedad argentina no hay sabor, las cosas no tienen sabor. Y no hay luz, hay muchas cosas oscuras. Y nos hacemos cargo, Señor, si somos la sal y la luz del mundo, y la vida no tiene sentido, no tiene sabor, y está oscura, la responsabilidad es nuestra. Perdónanos, Señor. Yo te pido, Señor, y te pedimos todos en el nombre de Jesús por cada silla vacía. Señor, te pedimos que nos pongas la sal espiritual y la luz espiritual para que en el barrio del Ceibo, en Luján, en la zona, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, la gente desesperada te conozca. Que aquellos que no le encuentran sentido a la vida, no le encuentran sabor a la vida, que aquellos que viven en la tiniebla, en la oscuridad, puedan llegar aquí a través de nuestro trabajo de evangelizar con el equilibrio justo, Señor. Con el equilibrio justo. Danos ese equilibrio. Y te pedimos, Señor, especialmente por la pastora Blanca, por el pastor Agustín, Señor, que llevan tantos años sembrando en tu nombre, que a pesar de los golpes y los golpes duros que recibieron, ellos siguen iluminando paraditos al lado de la gente y siguen poniéndole sal a la vida en la medida justa. Yo te pido, Señor, que en homenaje al trabajo que ellos hacen, más allá que ante vos somos todos siervos inútiles, pero en homenaje al trabajo de amor que ellos hacen aquí en la iglesia y en su trabajo, aquí en la iglesia y en su familia, yo te reclamo, Señor, con todo amor, que no haya más sillas vacías. Enseñanos, Señor, capacitanos, Señor, para que en tu tiempo y bajo tu voluntad tengamos gente parada en la calle, no para hacer número, para que nos sintamos comunidad, Señor, y que podamos sentir que realmente le hemos dado sabor al barrio El Ceibo y que realmente hemos iluminado en tu nombre el barrio El Ceibo. Nos disponemos, Señor, ahora a sentarnos sin merecerlo en tu mesa, Señor, y a tomar de tu vino, de tu sangre, y a comer de tu pan, de tu cuerpo. Todo esto lo hacemos porque por fe hemos tenido acceso a esta mesa. Gracias, Señor, por tu entrega en la cruz. Gracias por el privilegio de conocerte y verte cara a cara sin merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al que vive.